quiera aprenderse, venga acá hay lugar. ¿Quién es el que mejor? Mi ritmo va a bailar. El que quiera aprenderse, venga acá hay lugar. ¿Quién es el que mejor? Mi ritmo va a bailar.